bueno, simplemente sin el ánimo de confrontar, simplemente ratificar la posición de nuestro bloque a través de el desconocimiento de esta reunión, a través de las notas que han sido presentadas por el presidente de la Comisión de Agricultura el día 30 de octubre, que le fuera enviada, también a la presidenta de la Cámara, por los presidentes de bloque de Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan López en el día de ayer. En ella, bueno, se están expresando los argumentos reglamentarios que dijimos que claramente no compartimos y lo hemos manifestado así, hemos dejado hecha nuestra presentación. Entendemos que no todas las comisiones están citadas, no existe una convocatoria alguna de los miembros de justamente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Se pretende dar continuidad a una reunión de las tres comisiones que se inició hace 42 días y la reanudación de esa que estaba prevista para el 29 quedó sin efecto. El artículo 174 establece justamente que no existen asambleas o convocatorias sine die, sino que se cayó y se terminó. No se puede convocar también menos por medio de unas solas comisiones, si se quiere dar la continuidad de un plenario que era de tres. Los presidentes solamente son los que pueden convocar a las comisiones, y no sería, por supuesto, desconocer claramente el reglamento. Y ayer a la tarde se sumó un agravante que creo que es importante dejarlo manifestado, se lo manifiesta el presidente del bloque del oficialismo y así también lo hizo el presidente de la Comisión de Agricultura a través de una nota al director de comisiones, al secretario parlamentario de la Cámara, Eduardo Hernur, donde se ha publicado como que era un plenario con las tres comisiones y evidentemente la Comisión de Agricultura no está convocada. Eso se publicó a través de la página web. Entendí que fue un error, pero no se ha corregido hasta el momento y, bueno, así fue también la carta presentada por parte del presidente de la Comisión de Agricultura. No obstante todos estos argumentos reglamentarios y que seguramente, si hay voluntad política, que claramente quiero ratificarla que desde nuestro bloque y de los bloques que me puedo hacer cargo de eso porque me lo han transmitido, hay una voluntad de ordenar esta discusión, se lo he manifestado también ayer al presidente del bloque del oficialismo, para que tenga esto un curso cumplimentando el reglamento y que efectivamente podamos dar discusión. Porque nuestra voluntad es avanzar en esta discusión, no solamente ha sido nuestra postura pública al apoyar el emplazamiento del diputado Esteves, ha sido también, lo representa así, más de tres, dentro de los 10 proyectos que hay de humedales, tres son de autoría de miembros de este bloque, y también se lo ha manifestado en las distintas manifestaciones y cartas que se han realizado. Así que la verdad que creo que desconocemos, en lo personal lo desconozco y creo y así me lo ha manifestado el presidente del bloque, el tema de las citaciones a los gobernadores o no. Algún diputado me ha manifestado que se ha citado tres veces y que ninguno ha contestado. Bueno, creo que acá, como evidentemente dijo la diputada Camaño, la cordillera tiene distintos colores. Por lo tanto, es importante tener la manifestación de los gobiernos provinciales. Esa fue la voluntad y así fue solicitado en esa nota con los distintos presidentes de los bloques y la verdad que sería muy importante transparentar y conocer cómo se ha procedido porque evidentemente acá hay una de las partes que no entendemos cómo se ha seguido hacia adelante esto. Y la verdad que, vuelvo a repetir, no es nuestro ánimo venir a ninguna manera a confrontar, sino dejar sentada firmemente nuestra posición, el desconocimiento a esta convocatoria y pedirle y manifestarle nuestra voluntad, por supuesto, de darle el cauce necesario, como también se lo acabo antes de comenzar la comisión, de transmitir al presidente de la Comisión de Recursos Naturales que ordenemos esta cuestión para poder seguir con el tratamiento correspondiente para que se siga la discusión. No hay ninguna mala voluntad, pero sí en lo que pretendemos es que se pueda cumplimentar con el reglamento como corresponde, y evidentemente hay una comisión que no ha tenido esta parte ni este conocimiento debido y no se ha cumplimentado por como corresponde con el reglamento que debemos como legisladores cumplimentarlo.